Salmo número 25, verso 14 y 15. Amén. Amén, gloria a Dios. Si alguien no trajo Biblia, júntese con algún hermano cristiano, que seguramente traerá su Biblia, para que lean juntos. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer juntos estos versículos. Dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú quisiste tener primero comunión con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú has dispuesto todo para que podamos estar aquí, para que podamos disfrutar, para que podamos conocer. Gracias, Padre, porque nada has dejado al aire. Todo lo has pensado, todo lo has dispuesto, Señor. Y te doy gracias. Gracias, Señor, porque no es casualidad que cada uno de los que están aquí estén hoy. Gracias, Señor, porque a cada uno nos has traído con un propósito de alabarte, de conocerte, Señor, de tener una mejor relación contigo, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que toda palabra, Señor, que fluya de mi boca sea una palabra de vida, una palabra de aliento, Señor. Una palabra, Señor, que estremezca nuestro corazón. Una palabra que venga del cielo, Señor, para nuestras vidas. Padre, en esta hora te pido, y en el nombre de Jesús, con tu autoridad, Señor, que nos has dado, damos todo espíritu contrario a ti, todo espíritu que quiera entorpecer tu palabra, todo aquello que quiera distraernos en el nombre de Jesús, toda preocupación, todo cansancio, Señor, es atado y queda inoperante en esta hora en el nombre de Jesús. Y tenemos corazones dispuestos y tenemos una buena tierra, Señor, para que tu palabra buena caiga en nuestro corazón y podamos llevar mucho fruto. Gracias, Padre. Santo es tu nombre, Señor, y tú eres Jehová de los ejércitos, valiente y poderoso. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Santo es tu nombre, Señor. Amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos, en esta hora? Y bueno, el tema que hoy vamos a hablar, tal vez sea un tema que a veces va más enfocado hacia el tiempo de Semana Santa, pero creo que hoy que también en nuestra ciudad, en nuestro país, se habla acerca de muerte. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por un suceso de muerte en nuestra familia o cercana, y son cosas dolorosas, pero dentro de todas esas muertes que ha habido, hay una muerte, hermanos, que tiene una relevancia poderosa. Hay una muerte, hermanos, que marcó la vida, no nada más de las personas que vivieron en su época, en su alrededor. Marcó la historia de por vida, hermanos. La muerte marcó la historia de por vida, hermanos. Y de esa muerte es de la que hoy queremos hablar. De esa muerte, hermanos, que curiosamente y contrariamente trajo vida. Una muerte que trajo vida. Así como que, ¿cómo fue eso? Bueno, así sucedió, hermanos. Esa muerte trajo vida. Esa muerte no quedó en lloro, en lamento, en tristeza. Esa muerte trajo vida, trajo gozo, trajo paz, trajo libertad, hermanos. Y entonces así como que, wow, es lo máximo, hermanos. Y de esa muerte, hermanos, es la que hoy vamos a hablar. Porque de esa muerte, hermanos, antes que sucediera, hubo cosas que él tuvo que hablar a cada uno de sus apóstoles. Y su palabra es viva, hermanos, y son palabras que hoy Él quiere hablar con nosotros. Yo me iba a la historia, hermanos, y yo quiero llevarlos conmigo allá a Jerusalén. Los quiero llevar en aquel tiempo en Israel, cuando el Señor Jesús estaba en sus últimas horas de vida entre nosotros, entre la humanidad. Y quiero llevarlos, hermanos, a aquel día, cercano a su muerte, cercano a que lo arrestaran, a que lo crucificaran. Y horas antes, hermanos, dice la Biblia que había una fiesta, que era la fiesta de los panes sin levadura. Y estaba esa época ahí, hermanos. Ellos, los israelitas, tenían muchas fiestas y una de ellas importantes era la fiesta de los panes sin levadura. Y en ese año, hermanos, había coincidido con la fiesta de la Pascua. La Pascua, hermanos, si usted recordará, era aquella fiesta, hermanos, que les recordaba cómo Dios los sacó con mano poderosa del pueblo de Egipto, del país de Egipto. Dios, hermanos, hizo grandes prodigios entre el pueblo de Israel y los sacó con mano poderosa, hermanos. Algo que ellos nunca iban a lograr por ser esclavos, por la condición que tenían, Dios lo hizo posible. Por eso dice su palabra que para Él no hay nada imposible, amén. ¿Para Él no hay qué? Nada imposible, no hay nada imposible, hermanos. Para Él no hay nada imposible, hermanos. Y eso se lo tiene que dejar grabado aquí en su corazón. Para Él no hay nada imposible, hermanos. Y hermanos, Dios sacó al pueblo de Israel. Y era algo imposibilísimo. Los egipcios tenían muchos dioses y ellos estaban aparentemente cubiertos con esos dioses. ¿Pero qué creen, hermanos? Dios es dioses, amén. Dios es Dios de dioses y dice su palabra ahí en Éxodo capítulo 12, dice que Él avergonzó a todos esos dioses con las plagas que Él mandó a Egipto. Cada una de las plagas, hermanos, representaba un dios de los egipcios que los protegían de esas cosas, hermanos. Y saben, ellos no pudieron, sus dioses no pudieron, ¿por qué? Porque no son verdaderos, son falsos dioses. Entonces, Dios con poder y con potencia derribó a esos dioses, hermanos, y Él salió vencedor, porque Él es el vencedor, hermanos, Él es el Rey de Reyes y nadie lo ha vencido. Él nunca conoce derrota, hermanos. Hasta el día de hoy, Jesucristo no conoce ninguna derrota. Amén. ¿No le da gozo, hermanos? Gloria a Dios, porque ese es el Dios suyo, hermanos. Ese es el Dios mío. Así que, ¿qué cosa hay imposible para Dios? Nada, hermanos. Nada hay imposible para Dios. Amén. Pues ellos salieron, hermanos, y por eso celebraban la Pascua. Antes de que ellos salieran, Dios les dijo a Moisés, miren, lo último que va a venir es un ángel de muerte que va a matar a los génitos de Egipto. Pero yo les voy a dar a ustedes algo para que no mueran sus primogénitos. Y tiene que hacer un sacrificio. Tiene que ofrecer un cordero de un año. Y este cordero tenía ciertas características. Un cordero limpio, un cordero sano, que fuera blanco, sin mancha, sin ningún pintito, ¿verdad? Porque usted ve los borreguitos, pues a veces salen manchaditos. Y tenía que tener un año y no debía de tener ningún defecto. Entonces, ese era el sacrificio que ellos tenían que hacer. Lo tenían que sacrificar a una hora. Él dijo, entre las dos tardes lo tienen que sacrificar. Y entonces, cuando Él derrame su sangre, ustedes la van a guardar. Y esa sangre, con esa sangre van a pintar los dinteles y los postes de sus casas, para que cuando pase el ángel, no pase haciendo muerte entre ustedes. Ese era el pacto, esa era lo que Dios les había pedido, hermanos. De tal manera que ellos lo hicieron así, y cuando hubo mortandad, hermanos, en medio de Egipto, al pueblo de Israel no le pasó nada, porque pasaba el ángel y veía la sangre en las puertas, y él pasaba de largo a otra casa. Y así sucedió, hermanos, y ellos salieron con victoria. Hermanos, esto que ellos celebraban, cada año lo celebraban, cada año lo celebraban. Esto era lo que Jesús ahora, en ese momento, estaba recordando con sus discípulos. Yo quiero invitarlos a leer en su Biblia, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 7 en adelante. Amén. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él nos mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Hasta ahí nada más, hermanos. Y dice que empezaron a comer la Pascua. Y bueno, hermanos, era un momento muy especial. Jesús ya se iba a ir otra vez con el Padre. Era un momento muy especial. Y aquí es donde apenas empezamos el sermón. Es una comunión con Dios. Porque dice que Él preparó todo, como les digo, para el Señor no hay coincidencias. Él sabía con quién hombre los mandó, cómo iba a ir, qué iba a hacer, y en la casa le iban a dar lugar para que prepararan la Pascua. Él no fue coincidencia. Esto me sorprende mucho, hermanos, o sea, que Dios ya haya tenido todo preparado, o sea, que les pudiera decir a sus discípulos: vayan con fulanito, lleva un cántaro. Y era algo raro, hermanos, porque en sí las mujeres eran las que iban por el agua en aquella época. Era raro que un hombre llevara un cántaro. Pero fíjense cómo Dios les da los detalles tan precisos. Y bueno, ahora era llevarlos a la casa, y en la casa ya iba a estar todo preparado, iba a estar todo dispuesto. Y ahí llegaron a la casa, hermanos. Y me encantan las palabras del Señor Jesús en el versículo 15, cuando Él les dice: «Y les digo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?». ¿Cuánto he deseado comer con ustedes? ¿Cuánto he deseado estar con ustedes en este momento? Yo me imagino al Señor Jesús, hermanos, cuando yo leía la palabra, todo lo que Él estuvo haciendo antes. Ya eran sus últimas horas, hermanos. ¿Qué tenía que decir? ¿Los tenía que alistar? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que preparar todo. Yo me imaginaba cuando algunos de nosotros salimos, no sé, a alguna otra parte, con algún familiar lejano o así, y que tenemos que preparar maletas y jalar esto y jalar lo otro y llevar lonche para los niños y esto y aquello. Y empezamos a preparar muchas cosas. Pero en todo ese ajetreo, hermanos, el Señor Jesús es como que se frena, ¿no? Así, ¿no? Se frena. Alto. ¿Cuánto he deseado estar con ustedes? ¿Cuánto he deseado compartir con ustedes la mesa? O sea, en medio de todo, lo que voy a vivir, sé lo que voy a pasar, sé lo que voy a padecer, pero freno mi vida porque anhelo estar con ustedes. Eso sí, como que me impacta mucho, hermanos. ¿Cuánto el Señor desea estar con nosotros? ¿Cuánto el Señor desea, hermano, estar contigo, pasar un tiempo a solas, estar contigo en comunión? Pero a veces tú o a veces yo, por nuestras muchas cosas, no frenamos nuestra vida. Y vivimos, y vivimos, y vivimos, y vivimos en nuestra rutina. Y no somos para frenarnos y poder escuchar a aquel que te está deseando más de lo que tú puedas desearlo. Él les dijo: «¿Cuánto deseo estar con ustedes? ¿Cuánto he deseado este momento?». Y yo me imagino, hermanos, al Señor Jesús, no como un Santa Claus, pero como un papá cuando regresa de un viaje largo, y cuando los niños van con ese papá, ¿qué creen que están esperando los niños? ¿Qué me trajiste? ¿No? ¿Qué me trajiste? ¿Qué sorpresa me trajiste? Pues Jesús no era un Santa Claus, hermanos, pero traía algo muy especial para ellos. Lo que sí iba a platicar en esa mesa esa noche, hermanos, era algo tremendo. Era algo que iba a cambiar la vida de toda la humanidad, hermanos. Y ellos eran los privilegiados para escucharlo por primera vez. Por primera vez, hermanos, para ellos sus ojos fueron abiertos. Y pudieron entender, hermanos, el sacrificio que cada año celebraban. Que cada año celebraban. Y ellos cada año, hermanos, en la Pascua le daban la gloria a Dios porque ya no fueron más esclavos. Porque si hubieran seguido de esclavos, seguramente iban a morir sin cumplir sueños, sin cumplir metas, sin cumplir nada, hermanos, porque eran esclavos. Pero Dios les trajo libertad. Y eso lo celebraban, hermanos. Eso lo celebraban cada año y hacían un sacrificio y se esforzaban. Pero ahora Jesús iba a cambiar la historia de ese sacrificio. iba a cambiar la historia, hermanos, de ese relato, hermanos. Y esto me emociona mucho, hermanos, porque digo, Señor, gracias. Porque a veces no tenemos la dimensión de lo que es. No tenemos la dimensión de lo que significó esa noche en la mesa. Esa noche que Él preparó, que Él cuidó con tanto anhelo, decir, he deseado tanto estar con ustedes hoy, porque hoy tengo regalos para ustedes, y no nada más para ustedes, es para toda la humanidad. Hoy tengo que decirles algo, ya no necesitan hacer sacrificios cada año, ya no lo necesitan hacer, porque aquí hay alguien que es un Cordero Santo, que es un Cordero sin mancha, sin defecto. He caminado entre ustedes sin errores. He caminado entre ustedes demostrándoles que la vida se puede vivir sin necesidad de pecar. Les he demostrado que se puede vivir sin mentir, se puede vivir sin robar, se puede vivir sin estar pecando, se puede vivir así. Se los he demostrado. Estos 33 años que estuve en medio de ustedes, se los he demostrado. Y hoy es el tiempo en que sacrificio se tiene que hacer. Hoy es el tiempo en que sacrificio tiene que suceder, porque ustedes necesitan libertad. Ustedes están presos. Ustedes están muertos en sus pecados. Ustedes están muertos en sus problemas. Ustedes están muertos en sus vicios, en sus pasiones, en sus deleites. Están muertos. Pero hoy, yo el Señor Jesús les traigo vida. Yo el Señor Jesús les traigo vida y buenas noticias, porque voy a hacer un sacrificio por amor a ustedes. Y ahí, hermanos, en el libro de Marcos, que es otro paralelo de este pasaje, perdón, en Mateo 26. Gloria a Dios. Perdón, hermanos, es Juan, capítulo 13. Sí, Juan 13. 13, versículo 1, dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y hermanos, Dios tiene un amor muy grande por cada uno de nosotros. Por eso hizo ese sacrificio. Por eso llegó a ese punto, hermanos, de sacrificar su propia vida. Porque nos ama. Porque nos ama como nosotros no nos imaginamos, hermanos. Nos ama tanto. Y hermanos, dice la palabra de Dios, hermanos, que así era antes. Tenía que haber un sacrificio cada año. Pero cuando vino Jesús, hermano, Él sacrificó su vida por amor a nosotros. Y vamos otra vez, hermanos, ahí a Marcos, donde estábamos leyendo al principio. No, fue Lucas el que leímos, ¿verdad, hermanos? El principio, Lucas, ¿verdad? Lucas 22, sí, hermanos. Lucas 22, amén. Y vamos a leer donde nos quedamos, que fue el versículo 17. Leemos adelante, ¿sí? ¿Ya lo tenemos todos? Lucas 22, 17, amén. Sigue diciendo así la palabra de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas He aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Hasta ahí nada más, hermanos. Dice el versículo 19 y 20, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y hermanos, esto es lo que Jesús ahora les dijo. Miren, cada año comemos de la Pascua, sacrificamos un cordero, tenemos que comer la carne del cordero de cierta manera y la tenemos que comer en ese momento y tenemos que tomar el vino. Bueno, ahora ya no es así. Ahora yo les ofrezco mi vida. Ahora mi carne, les estaba diciendo, va a ser molida por sus pecados. Mi carne va a ser molida por sus pecados. Mi carne va a ser sacrificada por sus pecados. Y yo la voy a poner. Él no lo estaban obligando, hermanos. Él dijo, yo voy a dar mi vida por amor a ustedes. Y ahora mi carne va a ser parte de este sacrificio. Y yo la voy a ofrecer con todo mi corazón. Y les dijo, cómanla. Es decir, acéptenla, acéptenla. No quería que nos volviéramos caníbales, no. Quería que aceptáramos su sacrificio. Quería decirnos, cuando ustedes comen el pan, es símbolo de mi cuerpo, que va a ser lastimado por ustedes. Recuerden esto cuando lo hagan otra vez. Recuerden ahora que mi cuerpo fue molido, que fui lastimado, que fui lacerado. No porque fuera mi culpa, no porque lo mereciera, sino por amor a cada uno de ustedes. Y este vino, les dijo, es símbolo de mi sangre. Dice, mi sangre que es derramada por cada uno de ustedes. Y el otro día nos comentaba el pastor que la sangre representaba la vida en los animales, ¿verdad? Entonces, su sangre, hermanos, todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios, era figura de lo que iba a ser Cristo, hermanos. De tal manera, hermanos, que ahora él ofrecía su carne como sacrificio. Y ofrecía su sangre, hermanos, para darnos vida. Ofrecía su sangre, hermanos, para que su sangre nos cubriera, para que su sangre nos redimiera de nuestros pecados, para que su sangre, hermanos, así como en aquel tiempo protegió al pueblo de Israel del ángel de la muerte, protegiera nuestra vida del pecado, de la maldad que nos lleva a la muerte. Dice la palabra de Dios en Corintios que el aguijón de la muerte, ¿qué es? El pecado. El pecado es el aguijón de la muerte. El pecado, hermanos, es lo que nos lleva a la muerte. Y lo único que nos puede salvar de ahí, al igual que en aquel tiempo a los egipcios, es tener la marca de la sangre de Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, hermanos. Necesitamos estar tatuados con la sangre de Cristo. Yo creo que es el único tatuaje que les vamos a permitir a los jóvenes, tener un tatuaje de la sangre de Cristo en su corazón, tener un tatuaje, hermanos, que diga, soy propiedad de Dios y nadie me apartará de Él, porque Él me compró con su sangre, con esa sangre preciosa que me lavó, que me salvó, que me redimió, que me purificó y me hizo agradable ante sus ojos, porque no lo éramos, hermanos. Por muy buenos que fuéramos, no éramos agradables a Dios. Por muy, muy buena onda que fuéramos, no éramos agradables delante de Dios. Porque a veces decimos, yo ni mal le hago a nadie, yo me porto bien. No te alcanza, hermano. No te alcanza. Necesitas tener la sangre de Cristo para poder ser redimido. Amén. Necesitas tener la sangre de Cristo para poder ser salvo, hermanos. Hoy mucha gente profesa la muerte y hace culto a la muerte sin saberlo. Cree que está bien, cree que hace bien. Y es gente que usted podría decir, no se porta mal. Es gente buena, nomás que pues hace sus ofrendas, ¿no?, a los muertos y ese demás. No tiene a Cristo, hermano. No tiene a Cristo. Y discúlpeme usted, pero si no tienes a Cristo, estás muerto. Estás muerto. Necesitas tener a Cristo en tu corazón. Necesitas que esa sangre te redima. Necesitas que esa sangre te salve. Porque de otra manera, hermanos, no lo vamos a poder lograr. Y esta comunión, hermanos, que tuvo Jesús con sus discípulos, era parte de eso. El regalo, su propia vida. El regalo, su propia vida para ti, para mí, para salvación, para vida nueva, para una vida mejor. Amén. Pero tenemos que aceptarla. Y curiosamente, hermanos, en esta cena, ¿quién cree que estaba ahí entre los 12? Estaba Judas. Y el Señor Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? El que me va a entregar está aquí entre nosotros. Aquí está. Y él compartió la cena porque, ¿sabe, hermanos? Dios no desprecia a nadie. Dios acepta a todos. Dios puede ver nuestro corazón. Yo no lo puedo ver, pero Dios ve nuestro corazón y Él sabe nuestro pensamiento y lo que estamos pensando ahorita sentados ahí. Él sabe si tú estás diciendo, gracias Dios por tu palabra, o si estás diciendo, ay, ya quiero, va a acabar porque ya quiero hacer mis cosas. No sé, hermanos, pero Dios sí lo sabe, porque Dios ve el corazón y esto es cuestión del corazón. Hermano pastor decía del perfume, pues realmente es un perfume muy caro, yo no conozco muchos perfumes caros, pero no había oído de un perfume que valiera tan caro como 30 mil pesos. Es mucho tal vez para un perfume, pero ¿sabes qué, hermano? Aún si hicieras ese sacrificio, si tu corazón no es correcto, de nada vale, hermanos. Porque aquí lo que importa es tu corazón. Lo que importa es tu corazón. Es cuestión del corazón, hermanos. Es cuestión del corazón. Y si te esfuerzas, va a ser mucha más bendición para ti. Pero eso no es todo, hermanos. Dice el apóstol Pablo, si yo diera todo mi dinero, si yo diera todas mis cosas, si no tengo amor, nada soy. De nada vale, hermanos. Es cuestión de tu corazón. Es cuestión de tu corazón. El sacrificio fue una cuestión del corazón. Jesús podía hacerlo, sí, porque Él es Dios, pero Él invirtió su corazón. Cuando yo oigo sus palabras que dice, ¿cuánto he deseado estar con ustedes? Cuando oigo esa palabra que dice en la porción que leíamos, los amó desde el principio y hasta el fin. ¿Sabes cuál es la palabra que corresponde a esa palabra amor? Es agape. En la Biblia se dice amor muchas veces y a veces es amor filial, a veces es amor fraternal, a veces es amor eros, pero la palabra que usa ahí es agape. Y el agape es un amor incondicional. El agape es un amor que no te pone límites. El agape es un amor que entrega todo, hermanos. Y eso fue lo que Jesús hizo. Eso fue lo que Jesús hizo. Fue un sacrificio, sí. Fue un esfuerzo, sí. Yo no me puedo imaginar a ese hombre, hermanos, subiendo el monte, con la cruz a cuestas, con su espalda lastimada. No me lo puedo imaginar, hermanos. A veces nos ponen a ensayar, ahora que estamos con los heraldos, y media hora ya acabamos todas, así como que ya no aguanto más. Hermanos, Él se esforzó hasta la muerte. Él no dijo, ya no aguanto, aquí me tiro. No, seguramente le dolía la espalda. Seguramente sus músculos todos se negaban a caminar. Seguramente así sucedió, hermanos. Imagínense usted el día más cansado de su vida. Pues no se compara, hermanos. No se compara a lo que el Señor Jesús tuvo que vivir para llegar hasta ese lugar. Y decir, ya no tengas miedo. Yo voy a cruzar este límite de la muerte para que veas que en mí hay vida. Para que no tengas más miedo a la muerte. Para que lo que la muerte quiso destruirte, ahora yo te levanto. Pero necesitas aceptarme, pero necesitas acercarte a mí. Yo te he amado desde el principio, con un amor que no se acaba, con un amor que está ahí presente, pero tú necesitas acercarte. Yo no te puedo jalar a la fuerza, tal vez sí, pero Él no quiere eso, hermanos. Él quiere que tú y yo vayamos por nuestro pie, le digamos, Señor, aquí estoy. Yo te rindo hoy mi corazón, yo te rindo hoy mi vida, yo hoy quiero tener comunión contigo, yo hoy quiero aceptar ese sacrificio y que la muerte, no tenerle miedo, porque tú ya la venciste. Dice su palabra, hermanos, ahí en Corintios dice, sorbida es la muerte en victoria, sorbida es la muerte en victoria, amén, gloria a Dios, sorbida es la muerte en victoria, hermanos, porque Cristo la venció, hermano, con poder. Y hoy ahora tú y yo, hermanos, no tenemos que tener miedo, hermanos. No tenemos que tener miedo, hermanos. El enemigo va a querer destruirte, el enemigo va a querer asustarte y decirte, tienes una enfermedad que nadie la puede curar, tienes esto que nadie te puede ayudar, tienes una droga financiera de miles y millones de pesos y nadie te va a ayudar. Eso es lo que quiere hacer el enemigo en tu vida, destruirte, asustarte. Pero Cristo vino a vencer todo eso, hermanos. Y aún de esas cosas, Cristo trajo libertad a tu vida. Amén. Yo quiero invitarte, hermanos, a leer en la Biblia, ahí en en Hechos, capítulo 13. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 26 al 30. Amén. Hechos 13, del 26 al 30. Amén. Vamos a leerlo juntos. Dice: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Gloria a Dios, hermanos. Nuestro Cristo resucitó. Nuestro Cristo resucitó, hermanos. Y ese es el motivo de nuestro gozo. Ese es el motivo de estar aquí, hermanos, porque Cristo resucitó. Amén. Abre su Biblia, hermanos, ahí en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15. Gloria a Dios. Y vamos a leer el versículo 20 y 21. Amén. Dice la palabra de Dios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hermanos, estábamos condenados a morir eternamente, pero ahora por Cristo, hermanos, hay una muerte física y hay una muerte espiritual. Ahora en Cristo, hermanos, ciertamente vamos a dejar un día este cuerpo, pero en Cristo, hermanos, el que muere no muere para siempre. El que muere tiene vida eterna, hermanos. Y puede ser que alguno tenga una muerte eterna, pero es aquel que ha endurecido su corazón. Es aquel que no ha querido aceptar lo que Dios quiere para su vida. Y entonces ahí sí ya no se puede, hermanos. Cristo hizo todo para que tú y yo no tuviéramos muerte, porque Él la venció, hermanos, pero depende de ti y depende de mí que no tengamos esa muerte eterna, que tengamos una vida eterna en Cristo Jesús. Y esa vida, hermanos, se puede vivir desde hoy. Esa vida se puede vivir desde hoy, y tú y yo podemos disfrutar de la vida en Cristo desde ahora. Amén. Y dice el versículo 26 de ahí mismo, 1 Corintios 15, 26, dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ya no va a haber más muerte, hermanos, ni siquiera física, porque dice ahí en Apocalipsis que la muerte va a ser lanzada al lado de fuego. Ya no va a haber más muerte, ya no va a haber por qué más temer, porque la muerte va a ser vencida al final de los tiempos, hermanos. Hermano, tú y yo hoy tenemos vida, amén. Tú y yo hoy hemos aceptado a Jesús. Tú y yo hoy podemos tener vida eterna, una vida nueva y renovada en Cristo. Pero hoy, hermanos, yo quiero invitarte a que tú aceptes ese regalo de Dios. Este fue el regalo de Jesús en esa mesa. En esa mesa se hablaron muchas cosas importantes, pero dentro de ellas era este regalo de vida eterna. Era este regalo que era su sacrificio. Yo quiero invitarte a que tú tomes una decisión por Dios. Yo quiero invitarte a que le digas a Jesús: yo te quiero dar mi vida. Yo quiero ser tuyo. Yo sé que muchos han hecho esta oración, pero no está de más, hermanos, que puedas renovar tus votos con el Señor. Decirle: Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Porque muchos hemos oído, muchos habrán oído la palabra de Dios y creen que eso es suficiente. Pero lo que te lleva más allá, lo que te lleva a conocer más de Dios, es que lo aceptes en tu corazón. Que lo hagas Señor y Salvador de tu vida. Porque yo estoy segura, hermanos, de que hay mucha gente en muchas iglesias que por ir a la iglesia creen que son salvas, y déjeme decirle que eso no es así. Necesitan tener una convicción de pecado que trae el Espíritu Santo. Necesitan tener una convicción de decir: Señor, he fallado, necesito un Salvador, he fallado, estoy condenado a muerte, ayúdame, Señor, sálvame, sé tú mi propiciador, sé tú mi sacrificio. Hoy tú y yo necesitamos decirle al Señor: gracias, porque tú fuiste mi Salvador, porque tú cada día me recuerdas que estás conmigo, que me has salvado y yo quiero que tú seas mi Señor. Y cuando reconocemos a Él como Señor, hermanos, tenemos la necesidad, no por obligación, escúchenme bien, chicos, porque ustedes deben de escuchar esto muy bien, no es una obligación portarse bien, es una necesidad que brota de tu corazón. Es una necesidad porque dices, ¿cómo voy a ser capaz de hacer esto si Él sufrió tanto por mí? No puedo fallarle. Él lo dio todo por mí. ¿Por qué yo no voy a esforzarme? ¿Por qué yo no voy a actuar para bien? No es una obligación, chicos, portarse bien. No es porque si te portas mal te va a castigar Dios. No. Es porque hay una convicción en el corazón. Es porque hay algo en tu interior. Y ese es el Espíritu Santo que te dice, está mal, no lo hagas, no vayas. Pero yo quiero este novio aunque no sea cristiano, yo quiero esta novia aunque no sea cristiana. ¿Sabes qué? Dios dice, no, detente. Y a veces tú te aferras tanto y dices, está bien, adelante. Y tú dices, lo logré. Pero no. No porque que el versículo que, perdón hermanos, que me enfoque más a ellos. Pero yo creo, hermanos, que la palabra de Dios, cuando penetra en el corazón, hace cambios. Hace cambios, hermanos. Y no puedes seguir comportándote igual. Tiene que haber un cambio en tu corazón. Hay una convicción en tu corazón. El Espíritu Santo te sella y te dice, ya no. Tú dices, sí. Y Dios a veces te dice, está bien, hazlo. Pero no porque escuches un está bien, hazlo, está correcto. A veces Dios te permite hacer las cosas, no que Él esté de acuerdo. A veces Él te permite, porque uno está, insiste, y Él dice, está bien, hazlo. Pero la misma palabra dice, hermanos, ahí en Proverbios, que cuando tú haces eso, te viene mal. Y después regresamos y nos quejamos con Dios, ¿por qué me vino tanto mal? Te estaba diciendo que no lo hicieras. Pero tú insististe, y bueno, ahora cosechas lo que estás sembrando. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. Si nuestro corazón es de Dios, en mi corazón va a fluir esa necesidad de servirle. Y cuando encontremos esas cosas que son tan deleitosas a nuestros ojos y que Dios dice, eso no, pues tenemos que doblegar nuestra carne, hermanos. Es cuando tenemos que abrazar la cruz y decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame porque yo quiero hacerlo, pero tú dices que no. Ayúdame a hacer tu voluntad. Amén. Y entonces Dios va a traer fuerzas y el Espíritu Santo va a traer fuerzas a nuestra vida, pero tenemos que estar dispuestos, amén. Porque si no, Dios te va a dar permiso y después vamos a estar quejándonos con las consecuencias que trajo nuestro mal. Amén. Entonces, esto creo que ya me fui al monte, hermanos, pero era necesario decirlo, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con lo que Dios nos ha regalado. Es un regalo precioso, pero tenemos que cuidarlo. Tenemos que atesorarlo, hermanos. Porque si yo te regalara hoy un diamante, ¿cómo lo cuidarías? Pues lo esconderías lo más que se pueda, ¿verdad? Y a lo mejor a los más allegados, pues se los enseñas. ¡Mira mi diamante, qué bonito! No se lo andas enseñando a todo mundo, ¿sí? No, porque todo mundo... Puede haber gente mala en todo mundo, ¿no? Que diga, ¡ay, qué bonito diamante! Pues, ¿dónde lo guardas, no? ¿Dónde está? Y puede ser que te lo roben. Entonces, cuando tú tienes algo precioso, lo cuidas. El regalo de la salvación, hermanos, aunque es gratis, costó mucho. Costó mucho, hermanos. Es un regalo que tú y yo hoy podemos tener. Y es gratis, porque nadie lo iba a poder pagar, hermanos. Nadie lo iba a poder pagar. Por eso es gratis. Lo tenemos. Cuidémoslo, abracémoslo. Digamos, Señor, ayúdame a guardar mi salvación. Dice su palabra, que guardemos con temor y temblor nuestra salvación tan grande que tenemos en Cristo. Amén. Nadie nos podía hacer libres de muchas cosas, de la muerte, de la tristeza, de dolores, de nada, de enfermedades. Solamente Cristo, hermanos. Entonces, hoy yo quiero invitarte a que te acerques a Jesús. Diga, Señor, aquí estoy. Que renueves tu voto y le digas, Señor, aquí estoy. El pacto que hice, no sé, hace un año, hace 2 años, hace 10 años, hace 20 años, no sé desde cuándo conociste a Jesús, pero que le puedas decir hoy, Señor, aquí estoy. Aquí está mi vida. Ayúdame a cada día a sobrellevar las situaciones. y se me presenten. Amén. Póngase de pie, hermanos, en esta hora.